FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. No cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza, escuchamos una cosa por FM Raíces Rock. Siempre lo mismo, toda la semana laburar. Quiero que alguien me muestre algo nuevo, algo que me sorprenda, algo que me haga levantar. Muy pero muy buenas tardes, gente, ¿cómo anda? Bienvenido a un nuevo programa de Escuchá una cosa. Agustín Castro Hein, que es mi nombre, me encuentro acá con mi compañera Diana, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿cómo andas, Agustín? Una tarde de mucho calor hoy, ¿eh? Se siente mucho el calor, 26 grados de temperatura y una humedad terrible, y más acá adentro, ¿eh? Sí, la verdad que lo que más se sufre, en mi caso, es la humedad más que la temperatura. Y bueno, uno se tiene que acostumbrar al clima de La Plata, vos que sos de afuera, vas a tener que acostumbrarte de a poquito. Y como decía la canción que estábamos escuchando en el comienzo, toda la semana laburar, martes, sí, laburando en esta radio. Y bueno, pero nosotros lo disfrutamos. Estamos en Radio Raíces Rock, acá se disfruta siempre el espacio y el aire. Claramente, también decía que alguien me muestre lo nuevo, ¿y lo nuevo para este programa qué es? ¿Qué es lo nuevo para este programa? Bueno, abrieron las inscripciones de becas en la Universidad de La Plata. Además de eso, hay noticias con respecto a las quejas de basura. Ayer, si hubieras recorrido un poco por el centro de La Plata, Plaza Moreno, basura por todos lados se veía. Así que no sé qué está pasando con la basura en la ciudad de La Plata. Igual ayer fue el día de... La Facultad de Economía, sí, en la calle 47, sí, entre el olor que dejan los que se reciben y el olor que había de la basura, esa calle era intransitable. ¿No podíamos caminar ahí? Bueno, nos hubieras avisado antes, tengo tiempo. Buenísimo. No, y además de eso, podemos decir que esta semana hay de todo un poquito de noticias. Aparte de esto, vienen hoy a tocar Sueños de Pescado, nos van a hacer el acústico. Una muy buena banda de la ciudad de La Plata. Sí, una de las bandas que está surgiendo entre todas las bandas que hemos traído acá. Que dicen que tiene, que es una de las bandas que más seguidores tiene en su repertorio. Sí, son muy buenos los chicos, ¿eh? Y de a poquito vamos trayendo otros estilos de bandas. Igual ya estamos ahí viendo otro estilo, no solo rock. Después también va a estar David Beusaer con toda la política de la Argentina. Debate que va a estar ocurriendo el próximo domingo, de cara al balotaje histórico que vamos a tener en la República Argentina el 22 de noviembre. Uh-huh. O sea, en 12 bolitas y media, se puede decir. Sí, ya, ahí nomás estamos. Igual el 15 vamos a estar expectativos a ver qué pasa en el debate, el 15. Así que vamos a ver qué pasa después de ahí con las elecciones del 22. Sí, también va a estar Melina Martín con todo el deporte. Hoy trae algo nuevo, algo que yo desconocí. Algo que ni siquiera sabía que existía. Yo no tengo ni idea, a ver, contame. Sexto Ball. ¿O Sexto Ball? Sexto Ball. Bueno, buenísimo. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué nos trae Melina hoy? ¿Y qué vas a ver? ¿Qué vas? ¿Algo más? Sí, tenemos también, entre todas las noticias del día de hoy, hay muchas cosas. También en la cuestión de cultura vamos a tener una entrevista con Marcos Preti. Es uno de los directores de La Mula Cine. Uno de los tantos platenses que sigue soñando por expandir el cine independiente, no solo en la ciudad de La Plata, fue viajando por su lado, pero ya lo vamos a conocer, vamos a contar un poquito en la parte de la agenda cultural, finalizando nuestro aire, en qué consiste esto de la Muna Cine y qué nos va a contar Marcos Preti hoy. Hablando del día, o sea, de la cultura argentina, hoy se celebra un nuevo día de la tradición en honor, sí, a José Hernández, aquel famoso escritor que recordó al gaucho que escribió el Martín Fierro. Vamos a estar repasando eso. Dale. ¿Y qué más? ¿Algo más? No, un poco de otras cosas más, pero los iremos contando alrededor de las horas que pasen. Ahora vamos a escuchar unos audios que estuvimos haciendo así, improvisando con nuestros conocidos, amigos y gente que conocemos, que es para ellos el Día de la Tradición. Recordando este día, vamos a escuchar. Escuchemos. Lo mejor de ser argentino es el fernet. Una tradición fija es que comemos ñoquis con mi familia todos los 29 y ponemos la plata abajo del plato. Creo que la característica que más nos caracteriza a los argentinos es que nos quejamos, quejarse de todo siempre. Si sos argentino te tiene que gustar el fútbol, si no directamente no sos argentino, no sos de acá, es así. Ser argentino es salir a flote después de cada tormenta. Qué lindo ser argentino porque en cualquier lugar del mundo donde viajes, encontrarte con otro argentino es sinónimo de confianza. Puedes estar absolutamente perdido, desorientado, pero en cuanto ves un argentino como que encontrás complicidad, encontrás ese acompañamiento que acá quizás en la rutina la perdés, pero creo que el argentino tiene eso de sentirse hermano, de sentirse que también el otro es igual. Compartimos como argentinos es vivir en un territorio, tiene que ver con el concepto de Estado-Nación. Compartimos tanto un territorio como una cierta organización social y política y una cultura en común por justamente compartir ese territorio. Para mí el Día de la Tradición es, o sea, es la conmemoración del nacimiento de José Hernández, escritor del Martín Fierro, y se toma como reconocimiento de la identidad argentina, defendiendo así las injusticias que se cometían contra todos los gauchos. Me parece que cuando son cosas positivas y constructivas son sumamente necesarias y que bueno, hacen también a una diferencia entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Los seres humanos podemos transmitirnos, a diferencia de los animales, esos aprendizajes y esas participaciones simbólicas que nos ayudan a prosperar como sociedad. Es un día donde se festejan las costumbres, las creencias y los valores del pasado que se transmiten de generación en generación. Por eso que en las fiestas populares del Día de la Tradición, ¿qué se hace? Se baila, se recita el Martín Fierro, se reconoce la cultura gauchesca, porque la cultura gauchesca no es solo la del tipo que tenía campos y era latifundista. La cultura gauchesca reivindica al peón de campo, al que fue a las guerras con San Martín, al que fue perseguido cuando ya no le sirvió. Ahí pasaba el Día de la Tradición. Qué lindo ser argentino, ¿no, Diana? Sí, obvio. Se siente en todos nosotros. Escuchaba ahí un poco los audios que estuvimos haciendo con nuestros compañeros y se me ponía la piel de gallina. ¿Viste? Cada uno va tirando el fernet. Mirá, es lo que hubiera pensé que iba a decir el fernet. Sí, la tradición, José Hernández, ¿viste? Uno piensa en las empanadas, el locro. Eso ese colorido que uno siempre recuerda de las fiestas en esta época en la escuela. Pero bueno, el fernet fue muy ocurrente de la chica. También. Yo hubiera dicho juntarme a partir de ¿viste? Ahora que tenemos la posibilidad de ver fútbol, juntárselo los domingos con amigos. ¿Vos hubieras dicho eso? Comerse una picadita, comerse algo mirando un partido, el partido de fútbol. Y bueno, vos porque sos futbolera, vos te gustan los deportes, otra cosa. ¿Vos qué hubieras dicho? Yo, para mí, el Día de la Tradición es algo que se va pasando de familia en familia, una costumbre que uno va teniendo y la va compartiendo de a poco. Es algo que queda ahí en la familia. No solo rituales o costumbres y literatura, un montón de cosas van pasando el Día de la Tradición. Pero en realidad el Día de la Tradición es el reconocimiento de la identidad argentina a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional. José Hernández, el autor del Martín Fierro, puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometieron en toda la historia de la Argentina. ¿O no? Sí. Pero bueno, ¿te parece bien si decimos las redes sociales? Dale, si nos quieren escuchar, no solo por el dial 88.9, pueden a través de FM Raíces 889.blogspot.com.ar o si no, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook o el Twitter, Escuchame una cosa FM Raíces o por Twitter @ Escuchame FM FM, perdón. Y bueno, ¿te parece bien si vamos a un tema musical y volvemos con David? Dale. Vamos a escuchar Cascadas del Tiempo, Las Morochas. lo mismo si sale el sol. Esas alas pesan, no sabes volar de pie. Si me quedo quieto, nunca para de llover. El día más lindo será cuando al fin te pueda ver, lleno de voces junto a mí. Son casas de barro y nubes negras la ciudad. Hay que atacar al amanecer. Si tus ojos son el reflejo de la luz, no nos muestran paz, ya no hay libros que mentir. Quiero que si aprendes un golpe mortal, no dudes en dármelo a mí. Pero mientras llega no me pidas esperar. Tenemos que atragantar la luz. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Volvimos a esto que es Escuchame una cosa por la Raíces Rock. 5:32 de la tarde y el calor que está cada vez más insoportable. Sí, no, olvídate. Que hay un ruidito medio raro ahí, no sé si... A ver, a ver. Si es esto. Ah, acá, esto ya lo encontré. era el retorno. Igual, bueno, ¿te parece que presentemos al hombre de la política de este programa? Sí. Para David Beusader, buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes, qué contento estoy que dicen muy bien mi apellido. Aprendimos, aprendimos. En el programa 10 lo aprendimos. mirá cuánto tuvimos que esperar, Muy bien, con mucha calor, así es. Y hoy un rato más temprano que de costumbre. Sí. Hoy hubo una movida rara ahí con los horarios por, ante la baja de Evelyn, que estaba enferma, ¿puedo decirlo? Sí, estaba media mal, así que bueno, le mandamos un saludito desde acá. Y pronta recuperación. Sí. Pero la Argentina está en proceso de uno de los hechos históricos más importantes de su larga existencia, se podría decir. Por lo menos en democracia sí, ¿no? Sí. Es un hecho realmente histórico. Es difícil hablar de otro tema, de no hablar de Daniel y de Mauricio, que son los protagonistas, ¿no?, del primer balotaje en la historia. Algunos dicen, aunque ahora lo llamen Mauricio, siempre será Macri, decía el presidente Kirchner. Siempre será Macri. Así es, estamos a tan solo 12 días del balotaje, de volver a votar. Lo cual es destacable, es la tercera vez para nosotros que vamos a ir a las urnas a poner nuestro voto justamente y definir entre dos modelos de país, ¿no? El que representa Daniel Scioli, el de los últimos 12 años, el modelo de inclusión, o el de Macri con sus economistas, ¿no? Algún que otro está tapado en estos últimos días de campaña, pero sí, sabemos de dónde proviene, de la liberación del mercado, de la liberación del dólar y demás, por supuesto. Entre estos dos modelos tenemos que elegir los argentinos. Hay una tercera opción, que es la que propone el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Nicolás del Caño a la cabeza, que es el voto en blanco, lo cual ya lo hemos criticado. Aquí me parece que no es momento de tibieza. No. Sí. ¿Del Caño quiere ir a la justicia? Sí. Para que haya fiscales del voto en blanco y una urna que sea un papelito en blanco. Está loco, está loco, y no solo fiscales. Quiere también tener fondos para realizar spots televisivos y radiales llamando a votar en blanco. No, ¿qué quiere hacer? ¿Negocio de eso? Déjame hinchar. Fue a la justicia, o va a ir en estos días a pedir justamente estos fondos. Veremos si se los dan o no, y si también obtiene el hecho de fiscalizar las mesas. Fiscalizar, uno se pregunta qué, ¿no? Porque boletas no va a haber de voto en blanco. Sí, el recuento, ¿no? En el recuento sí puede ser que se digan cuántos votaron en blanco, aunque también esa cifra va a trascender. A uno le parece realmente increíble, ¿no? Esta además situación. Además de mi forma de entender, además de llamar y de incentivar a que voten en blanco, está desconfiando de los jefes de electorales y de la gente. Que vota en blanco, como diciendo, pero no, o sea, capaz que nos roban el votito, dice. Medio rara la estrategia del Caño. Es un tibio, vamos a decir que sí, es un tibio. Sí, a ver, cuando conocimos los resultados el domingo 25, todos sabíamos que Del Caño iba a llamar a votar en blanco. Ahora, hacer toda esta movida me parece excesiva. Nos concentramos ahora sí en el balotaje, que va a suceder, como dijimos recién, en 12 días, el 22 de noviembre. Pero una semana antes, o sea, este domingo 15 de noviembre, se va a llevar a cabo un debate que puede ser decisivo y clave para captar votos tanto para Scioli como para Macri, ¿no? El debate se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA a las 9 de la noche. Es la misma organización que organizó la anterior, de los cuales fueron, recordemos, 5 de los 6 candidatos a presidente. Creo yo que ahí restó un poco Scioli, perdió algunos votos por no haber asistido a ese debate y ahora tiene la posibilidad de redimirse quizás y obtener un mayor caudal de votos debatiendo contra su contrincante Mauricio Macri. ¿Debate o show mediático? ¿Usted lo plantea como show mediático? Y para mí es un show mediático. Para mí le hace bien a la democracia. Tenemos un testimonio de Hernán Charovsky, que es coordinador de la ONG Argentina Debate, que explica un poco cómo se va a llevar a cabo, qué ejes se va a tocar en el debate y otras cosas, cómo va a ser la interacción entre Macri y Scioli. A continuación lo explica entonces Charovsky, coordinador de la ONG Argentina Debate. En la cual los cambios. Hay 4 bloques temáticos, al igual que el 4 de octubre, sí, que son desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos, sí, y fortalecimiento democrático. En esos 4 ejes temáticos va a haber una misma estructura de diálogo en la cual un candidato, pongamos por caso como salió en el sorteo que se hizo ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, Macri arranca el primer bloque. Entonces sí. Hace una exposición de 2 minutos. Scioli le hace una pregunta o un planteo de 1 minuto. Macri le responde 1 minuto. Scioli le replica 1 minuto y Macri le contrarreplica 1 minuto. Y luego Scioli hace su presentación de 2 minutos y se repite la secuencia. Eso genera 12 minutos de conversación sobre desarrollo económico y humano. Y así con cada uno de los temas. Era entonces Hernán Charosky. Le agradecemos a los colegas de Pajaritos en el Aire que nos cedieron gentilmente la entrevista, programa que sale por Radio Perio, la radio de nuestra facultad, de nuestra querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que charlaron con Charosky y entonces obtuvimos este testimonio donde contaba, ¿no?, de los 4 ejes temáticos: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático. Como dijo Hernán, son 12 minutos por eje, y también va a haber para el final un cierre para cada candidato. Va a tener unos minutos para decir sus últimas palabras e invitar seguramente a la ciudadanía a votarlos, ¿no? Esto está más que claro. No sé si pudiste ver la televisión estos últimos días. Periodismo para Todos va a ser un programa especial desde las 8. Va a hablar La Nata presentando sobre qué va a ser el debate, sobre todo eso. Después Canal 3 y todos los canales de la televisión van a pasar el debate. Y una vez finalizado, el spot del programa de Jorge La Nata es: te voy a contar quién ganó. O sea, bueno. O sea, el domingo 15, según en lo que diga. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Bueno, y si hay un ganador, ¿no? Si hay un ganador, claro. Y después de ese debate, seguramente, ¿quién ganará las elecciones? El domingo 15 te lo va a decir Jorge La Nata. A eso iba, a la cobertura mediática, que va a ser muchísimo mayor que la del pasado debate del 4 de octubre, el cual solo transmitió América de los canales de aire. Ahora van a estar los 5. También Telefe va a hacer una programación especial después del debate, desde la UBA, por ejemplo. Pero además también lo van a transmitir reconocidos canales de cable como TN, C5N y Canal 26. Las radios pertenecientes a la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas y las páginas web de Clarín, La Nación e Infobae, y también podrá verse por YouTube. Así que me parece que no hay excusa, ¿no?, para no ver el debate, salvo que no estés interesado, está claro. Salvo, pero que votes en blanco. En todo, sí, exactamente. Más que una cadena nacional, ¿no?, porque no solo los canales de aire le van a dar, sino también algunos canales de cable, las radios y las páginas web. Algo que llama mucho la atención también de este tema de la elección es la militancia. Mientras me acercaba a esperar el micro para venir, militantes del PRO y de Scioli por todos lados. Sí, bueno, están haciendo campaña, ¿qué vas a hacer? Pero están ahí dando fuerzas. Es algo lindo, algo bueno para la democracia, sí, que la juventud salga a la calle y a defender. Uno, desde un lado, a defender la patria, y desde el otro lado, a defender el cambio. Sí. Así es, el cambio que representa, en este caso, Mauricio Macri, ¿no? Después veremos si esto es así. Tenés razón, hay mucha militancia. Este sábado, sin ir más lejos, a las 3 de la tarde hay una convocatoria a nivel nacional en apoyo a Daniel Scioli en los principales puntos del país. Aquí en La Plata se hará en Plaza Moreno, por ejemplo, en un Capital Federal en la 9 de julio. Es un momento en donde se ve claramente, ¿no?, los dos bandos y también el rol de la juventud militando tanto para un candidato como para el otro. ¿Algo más? Es todo por hoy. La semana que viene vamos a estar a 5 días. Bueno, estamos ahí. De la elección. La semana que viene se decide. Ya habrá pasado el debate. Debate que, repito, para mí puede ser fundamental para captar votos. Seguramente así lo sea. Te agradecemos tu tiempo, David. Gracias, y nos vemos el martes que viene. Dale. Ahí pasó David Beusaer sobre este tema que nos tiene tan preocupados a todos los argentinos. Patria o Macri, dicen los que saben. ¿Te parece si pasamos a otro tema ahora o escuchamos un tema musical? Escuchamos un tema musical, después seguimos con toda la información y noticias. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos a escuchar Hoy de Crema de Cielo. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Hoy me colgó Que son equipo volvió a ganar. Me mandó Aileen. Tercer bloque de escuchar una cosa acá en la FM Raíces Rock. Sí. Hoy estamos solos. Solos, bueno, pero... Le agradecemos a nuestro operador que nos está dando una mano. Sí. ¿Diego? Diego. ¿A Diego? Sí. Le agradecemos por haber acercado hasta acá por su tiempo. Por y favor. A Mayra también le mandamos un saludo. Sí. Estaba complicada el día de hoy. Y ahora vamos a presentar a Melina Martín, que nos va a hablar de este deporte que... Nadie lo conoce. No lo conocemos nosotros. ¿Cómo nadie lo conoce? Nosotros no lo conocemos. Muy poca gente. Melina, bueno, buenas tardes. Hola, buenas Melina. Tardes, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, como ya dijeron anteriormente, voy a hablar de cestobol. Es un deporte, está bien, poco difundido, pero no es completamente desconocido. De hecho, yo cuando iba al colegio lo conocía. Ya hace 5 años que dejé el colegio y ya desde esa época lo conocía. Está grande. Sí, va, va. La estás matando, no seas así. Bueno, aparte es un deporte argentino, así que habla argentino. Bastante mal de vos que no lo conozcas. Te digo, conocés el pato y no conocés el cestobol. Te digo, bueno, pero... Son gustos, son gustos. ¿Hay selección de Argentina de cestobol? Está la Liga Nacional, pero no es una selección argentina, digamos. Todavía no está formada. Son chicos que se están entrenando, pero que todavía no hay una selección argentina de cestobol, porque no es un deporte olímpico el cestobol. Esperemos que con la ley de deporte, que se sancionó hace muy pocas veces, el cestobol se divulgue más y que se haga una selección. Así es, pero lo que sí hay es una selección platense. Bueno, la selección platense son chicas que juegan acá, se entrenan hace ya varios años, más o menos desde el 2012 que se entrenan. En la escuela número 10 es donde hacen las prácticas, donde arrancaron. Bueno, para los que no conocen el juego, más que nada es un deporte que se juega por medio de pases una pelota hasta encestar en el aro adversario. Es tipo un aro muy parecido al de básquet, que se encuentra a 3 metros 30 de, o sea que el deporte del es un, piso. El deporte es una copia del básquet. No es una copia, no, es un deporte... Es un deporte bastante femenino, digamos. Hay muy pocos hombres que lo juegan, es sumamente femenino. Pero bueno, también puede haber equipos de hombres tranquilamente. Lo llamativo es que no es un deporte olímpico, como les dije. Pero bueno, es un deporte argentino que nació en 1897. Al principio se llamaba pelota al cesto. Hace poco, en el 85, cambió el nombre y ahora se llama cestobol. Bueno, son dos tiempos de 20 minutos los que se juegan. En total son 40 minutos. 6 jugadoras por equipo y 2 en total, digamos. En el banco hay otras 6 en cada equipo. Bueno, los puntos serían el tiro libre, el tiro penal y el tiro técnico, que valen 1 punto cada uno, y el tiro de campo, que vale 2 puntos. Y así más o menos se va desarrollando el juego, llevando la pelota por medio de pases hacia al aro contrario. Interesante. Así es. Bueno, se lo pueden imaginar más o menos. Yo te digo, vos te lo imaginás cómo se juega. Sí, obvio. En junio del 2012, el seleccionado platense salió campeón del torneo provincial de cestobol que se desarrolló en Bolívar. Lo que sucede es que no hay un torneo local, digamos. No hay equipos de acá de La Plata que jueguen y que hagan una liga. Es sumamente provincial, digamos. Son equipos del interior. Que generalmente juegan este torneo provincial de cestobol. Hace muy pocos días volvieron a salir campeonas las chicas de La Plata, nuevamente en Bolívar también. El torneo se jugó los días 7 y 8 de este mes. Los equipos que participaron fueron Bolívar, Pigüé, La Prida, 9 de julio, Pehuajó y La Plata. O sea, todos bastante pueblos, digamos, se puede decir, ¿no? Sí. No son pueblo, pero Pigüé creo que es un pueblo. No sé mucho de... No me acuerdo mucho de historia en este momento, pero... Caudillo y Federal, ¿cómo era? ¿Poliano de Buenos Aires? ¿Alguien se acuerda? Bolívar. Lo metí en un compromiso. Unitarios y federales. Unitarios y federales. ¿Qué debate hay en esa época? Bueno, el torneo se desarrolló en Bolívar nuevamente, que generalmente se desarrolla ahí todos los años. Y el campeón, como les dije, fueron las chicas de La Plata. Jugaron en la zona A, 2 partidos donde ganaron primero 90-33 versus Bolívar y después 106-42 versus Pigüé. O sea, la diferencia abismal, te digo. Uno veía los resultados y ganarle 106-42 te la pasaste haciendo goles todo el partido, digamos. Sí, y o sea, ¿dónde entrenan las chicas si alguien quiere ir? ¿Cómo es? Las chicas entrenan en la escuela número 10. Bueno, para los que se quieren acercar, primero se tienen que anotar, digamos, quedan diagonal 73 entre 47 y 16. Pero bueno, antes les quiero contar otra cosa. Los profesores que entrenan a las chicas son todos profesores de educación física. Digamos, son del Centro de Educación Física número 2, el CEF. Y bueno, no hay hasta ahora un entrenador exclusivo de sextobol como lo hay capaz de fútbol o de básquet o de otro deporte. Por eso son todos profesores de educación física que saben jugar el deporte y que entienden, saben el reglamento y saben todo, digamos, lo que necesitan saber para jugar. Bueno, como les dije, les estaba contando, la final, las chicas llegaron a la final después de haber ganado esos dos partidos por amplia diferencia y ganaron a 9 de julio 116-46. O sea, paliza. Sí. Bueno, también tienen buenas infantiles las chicas, pero antes les quiero contar que estuvimos hablando con Emilia Gobi, que es una entrenadora y a su vez es armadora del equipo de mayores del seleccionado platense de las chicas de sextobol. Ella tiene 22 años y nos contaba lo siguiente. Hace 4 o 5 años que formo parte del equipo del CEF número 2 de La Plata. Años anteriores jugaba en circunvalación. La Plata tenía 7 u 8 equipos de sexto femenino. Gracias a eso se podía hacer un torneo local. Hoy en día, por supuesto que ya ese torneo no se puede hacer, por lo que el CEF, con todas sus categorías, compite en un torneo de capital. Ya pasó el verano, ya pasaron las playas. ¿Torneo de capital? ¿Qué es ese torneo de capital? ¿Cómo? Y claro, es un torneo de capital porque son todos equipos de Buenos Aires, digamos. Es el torneo provincial de sextobol, se desarrolló en Bolívar. Bueno, son equipos de Buenos Aires. Bueno, como ya le dije, los que participaron fueron Bolívar, 9 de julio, Pigüé, La Prida y La Plata. Y ella era Emilia Gobi, de 22 años, armadora del equipo platense y a su vez entrenadora también de todas las categorías de La Plata, digamos. Las categorías que se acercan al club, esta es la escuela número 10 a entrenar, ella las entrena. Les repito la dirección para los que quieren involucrarse con este deporte. Dale. Diagonal 73 entre 47 y 16. Suena medio raro la calle 47 y 16, pero es así, digamos. Sí. Está en el así. Medio de un diagonal y viste que a veces se cruzan transversales. Bueno, pre-mini, que es de 6 a 10 años, y mini, que es de 11 a 12 años, se tienen que acercar los martes y jueves a las 17:30 horas. Infantiles y cadetas, que son de 13 a 17 años, a las 18:30 horas, martes y jueves también. Y todas las mayores de 18 años a partir de las 19:30, los martes y jueves también. Podés entrar al Facebook, que es Sextobol La Plata, o al Twitter Sextobol LP. Así que nada, tiene muy buenas infantiles que también han salido campeonas, muy buenas cadetas. Repito que es para mujeres hasta ahora, el sextobol platense es solo femenino. Así que las mujeres que se quieran acercar pueden ir. Bueno, nada. Eso, sí que es un deporte bastante muy poco difundido, pero que está bueno y que estaría bueno que se sume más gente a practicarlo. Bien, Meli, ¿para vos qué es el Día de la Tradición? Así como estuvimos escuchando a todos. ¿Qué es para vos la tradición? Dale. Para mí, bueno, yo como mucho los ñoquis el 29, yo coincido con uno de los testimonios que decían eso, como ñoquis el 29, pongo la plata debajo del plato. Está bien que los ñoquis son una pasta italiana, pero les quiero contar que esto viene por otra cosa, digamos. La tradición del 29 se dice que acá en Argentina, en nuestro país, la gente llegaba a fin de mes medio ajustadito con el sueldo y entonces tenían que comer algo que era elaborado con materias primas baratas, ponele, como los ñoquis. Los ñoquis son elaborados con materias primas baratas y bueno, entonces por eso comían ñoquis y se los llamaba el ñoqui de pobre. Así que de ahí viene la tradición de comer ñoquis el 29, se los quería contar porque capaz algunos no saben. No. Y bueno, claro. Y por eso se pone la plata bajo el plato, para que te venga más plata, porque estabas ajustadito a fin de mes, digamos. Y bueno, hay varios ajustaditos. Así que bueno, para los que no sabían, ya se enteraron algo nuevo. Diría una cosa, pero me van a decir que estaría haciendo militancia en un programa de radio. Dale, decilo, no te guardes las cosas. No. Por las dudas no decimos nada, pero ya se lo deben imaginar. Bueno, ¿Patria o Macri? tira la línea, seguí tirando línea. O sea, para vos era comer ñoquis el 29. Bueno, me parece muy rica. Le contamos que escuchamos una cosa y es un homenaje al Día de la Tradición, que es el siguiente. A eso de las 10 y esto siempre será. Lo mejor de ser argentino es el fernet.

¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Ahí, ¿sabés quién me estaba escribiendo un mensaje de WhatsApp? ¿Quién te estaba mandando un mensaje de WhatsApp? Mientras estábamos en el corte. Conta, Martín Trovato, el chico qué de... Qué raro, Trovato. De las redes sociales. Él siempre ahí, muy conectado con las redes. Lo vamos a mandar un saludito, ya que estamos. Un saludo a Martín Trovato. Y de paso, ya lo enganchamos y nos repetís las redes sociales para aquel que esté escuchando nos pueda seguir. Dale. A través de Facebook, escúchame una cosa, FM Raíces, o en el Twitter, @ escúchame, _FM. Y si no nos pueden escuchar por el día 88.9 FM Raíces Rock, lo pueden hacer a través de fmraices889.blogspot.com.ar. Y también, ya que estamos, le agradecemos el espacio a la radio, a FM Raíces. Sí. Y a los chicos de El Bondi de la 88, que todos los martes, antes de entrar, nos desean éxitos y todas las pilas del mundo. Siempre nos hacen el aguante los chicos. Pero bueno, ahora vamos a meternos de lleno ya en este cuarto bloque, si no me equivoco. Sí. Pasó David Beusaer hablando del debate en el que se va a venir, pasó Mira Martín hablando de Sestoval. Y siendo las 6:07 de la tarde, vamos a meternos en el ámbito de la educación, en el ámbito educativo, porque ¿sabés qué pasó en la Universidad Nacional de La Plata? Contame, ¿qué pasó en esta universidad? ¿Qué pasó ahora en la universidad? La semana pasada hubo elecciones estudiantiles, pero no vamos a hablar de eso. No, hoy no, ya quedó en el olvido. Ya está, quedó ahí. La Universidad Nacional de La Plata abrió la inscripción a becas. Bien por las becas, acceso a todos. Nosotros le vamos a hacer un repaso de cómo son y qué pasos se deben cumplir para obtenerlas. Dale. Como dije anteriormente, la Universidad de La Plata abrió la inscripción para las becas de ayuda económica. Sí. El comedor universitario. Bien. Para estudiantes inquilinos, para estudiantes con alguna discapacidad. Bien. Y para estudiantes con hijos y también con hijas. Mira vos. Y también es de la bicicleta universitaria, ese medio de transporte que también viene un estudiante. Sí, ¿quién no anda en bicicleta? Y sí, la verdad que quiero andar en bicicleta. Desde ayer lunes. Sí. Hasta el 1 de marzo de 2016 estará abierta la inscripción para las becas que la Universidad de La Plata otorga en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Perfecto, buenísimo. Hay distintas becas. ¿Sabés que para la beca de albergue? Sí, contame. Albergue universitario, o sea, si vos que estás escuchando tenés algún problemita ahí de hospedaje, o tenés algún amigo que se venga del interior a estudiar a la universidad en cualquiera de las 17 facultades que hay, le tenés que decir, o vos mismo, te podrás inscribir a través de internet, a través de la web, hasta el 3 de diciembre solicitando un turno para entregar la documentación requerida. Sí, una preinscripción, digamos, tienen que hacer. La web es me confundí. Dice, si en caso de que no puedas acceder a esta web, uh-huh, tienes que mandar, en caso de tener algún problema durante el proceso de inscripción, que es así. Una vez cerrada la convocatoria a becas estudiantiles, se realizará un proceso de evaluación y preselección de las solicitudes. Bien. De los aspirantes a becas. Después, este equipo que analiza, hace una investigación, finaliza con esta etapa. Estás en la web. Sí. Y después esta gente manda una solicitud. Vos mandás la solicitud y si vos quedás seleccionado, te van a enviar una notificación informándote sobre el estado de tu solicitud. Te va a decir preseleccionado o no preseleccionado. Bien. En el caso de que hayas sido preseleccionado, sí, vos después tenés que solicitar una presentación. Te van a pedir una presentación en la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Plata con la documentación personal, familiar y académica que respalda los datos cargados en el formulario personal, familiar y que luego se informará qué documentación presentar y en qué fechas. Buenísimo. Finalizada una vez esta etapa de la entrega de documentación, se notificará también a través del sistema de becas el estado final de solicitud. Bien, eso está buenísimo, vamos. Quienes hayan sido adjudicados, o sea, si vos tenés una amiga o alguien... Sí, conozco gente. ...que haya sido adjudicado con una de las becas estudiantiles, recibirá información detallada sobre la manera en que será efectivo el pago de la misma. Buenísimo. En caso de tener algún problema durante el proceso de inscripción, ahí sí, como les decía, tienen que comunicarse vía mail a pblargau.presidencia@presi.unlp.edu.ar. Buenísimo. Para los que nos están oyendo, volvemos a repetir, si llegan otra vez, llegan a inscribirse, reciben un mail desde la prosecretaría, es pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar. Pero estos no son los únicos beneficios que brinda la Universidad de La Plata. ¿Qué más? ¿Qué beneficios más nos dan? A través de la Prosecretaría de Bienestar Universitario están destinadas tantos a estudiantes avanzados. Bien. O sea, como al que, si vos estás escuchando ahora, ¿sí?, te metés a la página de la universidad y te inscribís, por ejemplo, a periodismo, como nosotros, sí, para el año que viene, para el 2016, y tenés como objetivo garantizar, o sea, estas becas tienen como objetivo garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de la carrera. Buenísimo, bien. Está la beca de ayuda económica, que consiste en un beneficio económico que se propone como mecanismo de contención para facilitar la permanencia en los estudios de grado a sectores estudiantiles de bajos recursos. Bueno, eso es importante. Después la beca para estudiantes inquilinos, que la beca para estudiantes inquilinos tiene como, o sea, quiere, ¿sabes qué? La beca para inquilinos busca facilitar, o sea, que vos tengas un acceso a un albergue, a un lugar de residencia, para que termines tus estudios de grado. Bien. Esta consiste en que todos los estudiantes, para los estudiantes que son de afuera de la Ciudad de La Plata. Sí. Después está la beca para estudiantes con discapacidad. No sé, sí, si sabes cuál es esta. Sí, hay muchos con discapacidad en nuestra facultad. Hay muchos chicos con discapacidad, no solo en nuestra facultad, sino en otras facultades también. Han hecho ramblas y lugares, la universidad, distintas universidades han hecho esa forma de lugar en la parte edilicia para, sí, permitir que estos chicos con determinadas discapacidades puedan acceder a estudiar tranquilamente. Chicos con ceguera, con silla de ruedas. Eso está muy bueno. Y esta beca está muy buena, como vos decís, porque es un beneficio que trata de que el chico con alguna discapacidad finalice sus estudios y además los acompañan médicos. Ah, bien, eso es novedoso, yo no lo sabía. Los acompañan, tienen trabajo de selección y los acompañan médicos y beneficiarios con el Departamento de Atención Social de la Universidad de La Plata. O sea, un médico, un psicólogo, un trabajador social. Sí, sí, está bien, está bien. Están bien equipados, realmente. Estas becas están bien hechas, realmente bien armadas para los beneficiarios de ellas. Y después, algo que se reclama mucho y se pide es la falta de las guarderías en la universidad. Hubo varias universidades que tuvieron, que tenían, por ejemplo, adentro de la universidad, por ejemplo, la Facultad de Derecho tenía en un principio un jardín adentro, o sea, una guardería adentro, después se trasladó y se fue fuera de la Universidad, por ejemplo, de Derecho, en un principio hace tiempo. Y también otro de los grandes inconvenientes que tienen las mujeres a la hora de estudiar es... ¿con quién dejan al hijo? Y sí, se complica. Cuando ya tenés un hijo, ya no es lo mismo. Es muy complicado. ¿Dónde dejas al nene? ¿Tenés que ir a cursar? ¿Qué haces? ¿Lo llevas al nene? Yo tengo casos de compañeras que llevan a sus hijos a cursar. Sí, pero bueno. También tenés el compañero o el profesor que le gusta, bueno, que le molesta. Sí, pasan esas cosas no muy gratas, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Está estudiando. Obvio. No puede hacer otra cosa. ¿A quién lo deja al nene? La universidad también tiene una beca para las estudiantes con hijos y con hijas, que para las madres que tienen hijos entre 45 días y 5 años. Bien. Le brinda un monto de dinero que busca con que la mujer pueda costearse sus costos destinados a la educación y el cuidado de su hijo. Y sí, está perfecto eso. Y después está la beca de bicicleta universitaria. Bueno, ahí nos prendemos todos. Que consiste en el préstamo de una bicicleta hasta que vos finalices tus estudios. Sí. También... una por última, pero no por menos importante, está la beca del comedor universitario. Bueno, esa se accede actualmente, muchos de nuestros compañeros y gente de otras universidades accede a la beca del comedor universitario. Hace mucho tiempo también hubo varios reclamos con respecto a eso. Bueno, ahora están accediendo. Sí. Les recordamos a todo aquel estudiante universitario que tiene el privilegio de pagar 8 pesos con 50, ¿sí?, en acercarse llevando un certificado de alumno regular a cualquier sede de los comedores universitarios de La Plata, pero esta beca está dirigida para los pibes, para nuestros compañeros que no que por su situación económica no pueden abonar el ticket. Y bueno, pasa. Pero esta beca además no es es la única que no cierra en todo el año. O sea, vos mañana te quedaste sin laburo, ¿sí?, y decís no me puedo, necesito comer y no me, sí, no me alcanza. Presentás unos papeles y te dan, la universidad te da la comida y el almuerzo gratis. Está bien, está perfecto. En todos los casos, los interesados deberán ingresar en www.unlp.edu.ar/becas y completar el formulario correspondiente. Bueno, buenísimo. Les recordamos la página de internet para cualquier tipo de becas, www.unlp.edu.ar/becas. Seguramente Martín Trovato lo va a estar subiendo, sí, a las redes sociales. Lo subo a las redes para que todos se enteren de esto. Y estas fueron las becas que abrió la Universidad de La Plata. Buenísimo. Y ahora vamos con un poco de música, ¿qué te parece, Agus? Me parece muy bien ya, porque este tema medio muy hablado, medio aburrido. No, por favor. Pero importante. Y principalmente importante para muchos estudiantes dentro de la universidad. Bueno, vamos con El Frío para Verdadero. Para subir un poquito. Dale, El Frío Verdadero de Guacho. callarme y dejar de mirarte. Raíces, el rock que vos querías escuchar. ¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Raíces 6:24 de esta tarde calurosa. Sí, calurosa y ahora nubladito. Caluroso y nubladito viene la tarde. Con poca onda, según lo de nuestro productor. Pues, de allá afuera. Bueno, pero sabes lo del agua que tenemos que hacer acá adentro, mirá. ¿Sabes cuándo si viene la buena onda? En breve, en un ratito va a estar una banda que la está rompiendo. Sí, Sueño de Pescado se va a venir acá a romper la tarde con mucha música en la agenda cultural. Pero bueno, ahora vamos a hablar un tema que preocupa y mucho a los vecinos de la ciudad de La Plata. Sí. Es este tema de la basura. Sí, la basura, la mugre por todos lados. Todos, vos si te acordás a la mañanita cerca de tu casa, toda la calle limpia, todo lindo. De golpe la ciudad de La Plata se volvió un basural. ¿Qué pasó? La verdad que no sé qué pasó. ¿Vos sabés qué pasó? Mira, vecinos de distintos barrios denuncian problemas en la recolección de basura desde hace algunos días. Desde la municipalidad dice que no pasa nada, que es una cuestión de que no hay problemas con los colectivos de trabajo ni tampoco con los empleados de la municipalidad. Pero bueno, justamente ayer que se acerquen a las plazas. Sí, no, ayer en la Plaza Moreno era terrible, chico, parecía a propósito, tanta basura a la vista, como diciendo, La Plata está hecha una mugre, no puede ser eso. Y por cambio de gestión, cambio de... No, no pensemos eso, por favor, no tiene nada que ver con la gestión. Igual desde los que nos dijeron desde la municipalidad, lo que nos dijeron de la municipalidad fue que no hay ningún problema, está todo bien. Lo que pasa es que ayer también se conmemoró el Día de los Municipales, o sea, en realidad el domingo, pero lo pasaron para ayer. Entonces no trabajaron los municipales, tuvieron suerte. Y bueno, ahí está la basura, a la vista. Y sí, la verdad que sí. Y también hay los varios vecinos pidieron que la situación se normalice lo más pronto posible. Y desde el equipo de Escuchá Una Cosa nos asociamos, nos involucramos en el reclamo de los vecinos, en que tienen que solucionar este tema porque trae enfermedades. Muchas. ¿Te acordás cómo nos contaba Elin de lo que pasaba en el basural de Hernández? Todas las contaminaciones, las enfermedades que trae esto. Bueno, esto también repercute en la salud de todos nosotros. Sí. Pero las bolsas se acumulan con el correr de las horas y los días, como vos decías, Diana. Sí. Y esto es un tema que preocupa y mucho. Demasiado. Fuentes de la municipalidad también indicaron que poco a poco este servicio se va a normalizar. Buenísimo. O sea, se contradicen. Y bueno, unos dicen una cosa, los vecinos y la gente se queja y la municipalidad dice otra cosa. Eso generó casi 750 reclamos en un día, se van a la municipalidad pidiendo la basura. Llamando. Y el intendente electo habló con un diario de la ciudad. Dice que desde fines de octubre él ve que solamente el 20% de los operarios de cooperativas están haciendo tareas de recolección y limpieza. Y que habló con el actual intendente, Pablo Bruera, sobre una transición ordenada. Bueno, veremos qué pasa con todo esto entre Garro y cuando le pase Bruera el pase a Garro. Vamos a ver qué pasa con esto en la municipalidad, si logra mejorar esto o veremos más basura en la calle de la ciudad de La Plata. Esperemos que se solucione pronto, porque la basura es una gran preocupación que genera inconvenientes a los vecinos de la ciudad, también a nosotros. Pero bueno, cambiemos de tema. Dale. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un temita? Dale, que hace mucho calor y vamos a tirar mucha música, que pronto llegan los chicos de Sueño de Pescado y la entrevista que tenemos con Marcos Preti también. Bueno, escuchemos Suerte de La Valvular y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Ahí estamos de vuelta en este programa de Escuchamos una Cosa, nuestro programa número 10. Sí, 10, por fin, llegamos al 10. Hubo un inconveniente ahí, nos confundimos el nombre del tema que estábamos escuchando recién. Sí. ¿Qué era lo que estaba sonando en esta radio? No, gracias, de Peces Raros. No, gracias. No, gracias, viste, estas bandas platenses vienen con cada canción que nos mata. Buen tema igual, ¿eh? Muy bueno. Pero tenemos una comunicación directa con un director de cine. Sí, un director de cine que está con un grupo, se llama La Mula Cine, que participó hace poco, estos meses, en el Festival de Mar del Plata. Y no solo participó en el Festival de Mar del Plata, sino también estuvo en el FESAL de la Ciudad de La Plata, presentando cortos. Él hace cortos y nos va a contar sobre relatos de fútbol. Relatos de fútbol, relatos gusta, de fútbol, mirá, vas a que nos cuente. ¿Lo presentamos? Dale. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Estamos acá con Agustín. Con Agustín y hola, Diana. Hola, buenas tardes. Hola, Agustín, hola, Diana, y un saludo a todos los radioescuchas que están escuchando. Bien, muchas gracias. Marcos, contanos qué es Relatos de Fútbol. Bueno, Relatos de Fútbol es un cortometraje que pudimos filmarlo en Cuba, ¿no? Tuvimos la oportunidad y la suerte de quedar seleccionado con otro trabajo que hicimos, en este caso es un largometraje, que se llamó El Arte de Comunicar, El Periodista. Sí. Y quedamos seleccionados en el Festival de La Habana. Bien, muy bueno eso. Sí, fue muy lindo, muy interesante y fue también un impulso para poder seguir haciendo cosas como directores de cine independientes como que somos, ¿no? Bueno, sí. Marcos, contanos qué expectativas tiene esto de llegar de Mar del Plata, llegar a como cineasta platense de cine independiente, llegar desde La Plata a Mar del Plata, a Cuba y otros lugares a través de tus cortos y todo lo que has realizado, El Arte de Comunicar, entre otras cosas, El Alivio, uno de los cortes que tenés, muy muy bueno. ¿Qué es para vos llegar hasta estos lugares de a poco? Es una satisfacción muy grande para nosotros, ¿no? Nosotros somos un grupo integrado por tres personas, Lucas Molina, Tadeo Suárez y yo, Marcos Preti. Sí, es extraño la metodología de trabajo que tenemos, porque somos 100% independientes y sustentables. Bien. Y llegar a Mar del Plata o a La Habana con esta forma de realizar cine que nosotros trabajamos por nuestros propios medios, invertimos nuestro dinero en hacer cine, es muy reconfortante porque uno ve los trabajos con los que uno va compitiendo y son trabajos donde se ve que hay una producción, un dinero invertido por parte de los realizadores, por subsidios, y eso también es un impulso grande para no dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y decir, bueno, vamos a darle para adelante, ¿no? Porque está dando mucha cabida a las realizaciones independientes, ¿no? En los distintos festivales. Bien. Y además de esto, ustedes no solo trabajan con cortos y cine, ¿qué más hacen aparte dentro de La Mula Cine? Bueno, primero invito a todos los radioescuchas a que se metan a nuestra página de internet que se llama lamulacine.com.ar. Y en el canal de YouTube que tenemos, también La Mula Cine. Ahí van a ver una diversidad de trabajos que nosotros hacemos, que no solamente hacemos cortometrajes, documentales y ficciones, sino también hacemos videoclips, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad yo estuve trabajando 2 años con el Tribunal Criminal en la Federal Número 1 de La Plata, que hacen los juicios de lesa humanidad, y bueno, pude firmar el juicio de los circuitos CAMPS, así que ahí también hay un trabajo como especie de tráiler, porque también es la idea que sea un próximo documental, sea este juicio histórico que se hizo sobre el circuito CAMPS, que fue el circuito de represión acá en La Plata. Y ahí van a poder ver un poco de todo en la página y en YouTube. Sí, les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Marcos Preti, un director de cine y de relatos de fútbol. Sí, te pregunto, si ustedes, vos decías que eres las independientes, el Inca y todos esos espacios no le reciben ninguna, no dan ninguna ayuda a ustedes. ¿Y a qué apunta específicamente Relatos de Fútbol? Bueno, el Inca, tuvimos que relacionarnos con el Inca cuando tuvimos que estrenar el documental El Arte de Comunicar. Muy desconfiados ellos también por el tema de que no teníamos ningún subsidio ni éramos prácticamente desconocidos para el circuito del Inca, porque el Inca da muchos subsidios y créditos para poder realizar, pero justamente nosotros en ese caso no tuvimos ninguna intervención con el Inca, somos independientes, 100%. Y bueno, Relato de Fútbol trata sobre la actividad futbolística que se está desarrollando en Cuba, específicamente en un pueblo llamado Holguín, que está a unos 750 kilómetros de Habana. Es un pueblo muy chico, que a la vez tiene mucha industria, la industria tabaquera, y también está ahí la fábrica de Habana Club y demás, y viven de eso. Pero acá, ¿qué pasó? El gobierno cubano cerró un convenio con la televisora de Europa y empezaron a televisar los partidos de fútbol europeo. Entonces se generó un gran impulso, porque también para que, como el béisbol es un deporte que es el deporte principal de Cuba, y es un deporte, como ellos dicen, un deporte gringo, quisieron introducir un fútbol más un deporte más latinoamericano, como es el fútbol. Entonces se generó una gran movida entre la gente, y los chicos sobre todo, y ahora es uno de los deportes más practicados allá en Cuba. Y nosotros leímos una nota en un diario que se llama Granma, que es uno de los más importantes allá de Cuba, justamente hablando de este fenómeno, ¿no? Y cuando estuvimos allá en el festival presentando nuestro documental, dijimos, bueno, ya que estamos acá, pues tenemos la oportunidad de poder, vamos a filmar algo, ¿no? Y bueno, y se generó también con unos amigos nuestros que nos produjeron desde allá, unos chicos cubanos, cineastas cubanos, que hicimos unas muy buenas relaciones, que justamente estuvimos juntos en el Festival de Mar del Plata la semana pasada. Bueno, y logramos filmar Relatos de Fútbol, un cortometraje de 14 minutos, que habla de las experiencias de las personas, cómo se generan lazos sociales entre distintos integrantes de, ¿no?, en este caso un equipo de fútbol, ¿no? Y después de las ¿cómo se dice?, las dificultades económicas que sobre todo que los cubanos tienen en este momento, o así y todo, pueden llegar a desarrollarse y se desarrollan muy bien. Bien. Bueno, Marcos. Buenísimo. Buenísimo. Esperamos que te deseamos todo el éxito del mundo en la presentación y en lo nuevo que vendrá. Si escuchamos una cosa, te agradecemos tu tiempo. Sí. Y te damos las gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Y bueno, vuelvo a invitar a los radioescuchas que vean nuestros trabajos. Dale. Bueno, nos estaremos haciendo promoción de eso. Sí, porque si no, somos tan independientes que no podemos hacerlo de otra manera. Dale, bueno. Nos vemos, Marcos. Bueno, gracias por tu tiempo. Ahí pasaba Marcos Preti, director de cine y de Relatos Salvajes y fútbol en Cuba, interesante. Sí, el fútbol es esa tradición fiestera nuestra argentina y ahora en Cuba. O sea, cómo se ha expandido hasta Cuba y otros lugares de otros países el fútbol. El fútbol. Igual es una tradición inglesa, o sea, no es propia nuestra, pero nosotros la tenemos como adquirida ya. Escuchamos un tema y seguimos con Sueño de Pescado. Dale, vamos con un temita de La Valvular. De La Valvular. Y síganos en Escúchame Una Cosa. Y otra vez me siento solo. FM Raíces, el rock que vos querías. Y tal vez no encuentre el modo de salir de este sitio y pegar algún paraíso más allá de las miserias. Puedo ver tanta esperanza. Llegará, llegará, por fin la hora de soñar, y con eso me alcanza. Días nublados pude tener, noches heladas, pero ya fue. Hoy tengo ganas de amanecer. Mala suerte ya, estás muriendo, tan cansada de perseguir. para atrás y yo adelante. Creo que esta vez voy a vencer. Creo que esta vez vas a perder. Sabes que es largo este juego y jugar es algo serio y fingir es muy en vano, así que mejor doy la face y me ensucio las manos. Días nublados pude tener, noches heladas, pero ya fue. Hoy tengo ganas de renacer. Mala suerte ya, estás muriendo. Tan cansada de perseguirme, vos vas para atrás. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Volvimos a este último bloque de Escuchamos una Cosa. Sí. Con 88.9. Y antes de presentar a nuestra banda invitada del día de la fecha, presentamos a Sol Alexia Minor Heredia. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Sol. Hace calorcito. Sí. Así que, bueno, estamos todos acá apretaditos. Acalorados, pero bueno, con todas las pilas. Sí. Recargados con nuevas novedades para este fin de semana y bueno, con una invitación especial. Obvio. Sí, le damos la bienvenida a una banda que la está rompiendo. Sí. En la ciudad de La Plata, y le vamos a preguntar a ellos ahora si lo que están haciendo. Vamos a presentar a quién, ¿no? Presenten a ustedes. A Sueño de Pescado. Hola, chicos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Gracias. Y cuéntanos un poco, o sea, yo no, uno que no es de la ciudad de La Plata y escucha Sueño de Pescado. Y vayan Sueño de Pescado, se va corriendo de boca en boca y la están rompiendo. Hay bueno, eso, hay mucho del... Muchos fans atrás. Mucho de la vieja escuela, del boca en boca, que hoy en día está mucho más fácil de... Fácil no, pero más al alcance de la mano de, y llegada a un montón de público, quizás antes que no iba a recitales, no le llegaban los panfletos, que eso en parte la vieja escuela era eso, el afiche en el árbol y el panfleto en la puerta de los recitales, y hoy nos está ayudando un poquito más lo que además el agregado de las redes sociales y eso, entonces hay como una velocidad un poquito más importante y eso capaz que nos está dando una manito. Bueno, pero suponete, tanto Agustín como yo no somos de acá, de la ciudad de La Plata, sí. Entonces cuando venimos nos dicen, no, vamos a ver una banda y nos tiran un nombre. Y nosotros como que nos quedamos, ¿y esto? Porque son nombres raros que eligen. Entonces como que nos sorprende y por ahí no somos mucho de seguir las bandas en las redes sociales porque cuando llegamos no nos ponemos a buscar. El hecho del boca a boca, o sea, empezó con la banda entre ustedes y ahí empezaron a difundirse entre amigos. El boca en boca viene ya de la época de los Redondos. Claro, ellos hicieron la Escuela de Independencia y... Y a partir de ahí es una manera de manejo de los shows, de lo que vos decís, que después te llega a tus oídos porque vienen de afuera y vienen acá, no sé, supongo que están estudiando. Sí, sí. La ciudad de La Plata creo que en parte es un semillero de bandas por eso, porque tienen gente de todos lados y se van con las culturas musicales de cada uno, se van mezclando. Nosotros justo somos todos de acá de La Plata y somos... hacemos rock, pero... Bien locales eso, sí, ustedes. Sí, pero eso, viste, te saca uno, vos que sos de un lado, del otro, vas sacando como, viste, como sí, vuelos, sí, ¿entendés? Uno se lleva un disco a Jujuy y lo empiezan a escuchar gente allá, y bueno, sí, es una gran ayuda también. Y te hago una pregunta, porque nos están escuchando gente de acá de La Plata o gente que, de donde somos nosotros. Los nombres de ustedes, que nos olvidamos de preguntarles, ¿cómo se llaman? Manuel, yo di Juan. Juan. Está medio tímido, ¿no? Juan Manuel. No. ¿Y el resto de la banda? ¿Quién la integra? ¿Quién la conforma? Martín Marroco, que es el bajista, y Luciano Manso, que es el baterista. Bien, toda una onda. Bueno, la cuestión local acá, la única local soy yo, que soy de La Plata, que conozco algunas bandas platenses, que es lo que a mí me gusta escuchar, no solo rock, de todo un poco me gusta ir a ver. Cuéntenos, ¿por qué el nombre Sueño de Pescado? Porque es raro, Sueño de Pescado, y yo me pongo a imaginar otra cualquier cosa, pero ¿por qué? ¿Por qué esos nombres así, para que llame así, cling? Porque el baterista, Luciano Manso... Ya tentado ya están ustedes. Sí, porque hace cuando antes de empezar con la banda, Luciano estaba soñando toda la noche que... Pescaba una mujer de Mira, bueno. El pescado era otra cosa, ¿no? Lo dijo. El pescado era otra cosa. Bien, chicos. Nosotros decimos cada vez que nos pregunten eso, el nombre de la banda, vamos a hacer una historia diferente. Van a inventar a ver qué. Bien elaborado, buenísimo. El arte de la improvisación. El arte de la improvisación. Ya que estamos. Así, de buen humor, y eso, ¿les parece tocar un temita? Era cierto que hace el calor acá. ¿Viste? Se siente el calor, no estamos mintiendo. Hacemos un temita, loco. Un tema del que ustedes quieran. Díganos cuál quieren, tocar. Vamos a hacer Paso en Falso, de que lo vamos a editar ahora en el próximo disco. Dale. Va a salir a principios del año que viene. Buenísimo. Primicia para escucharme una cosa. Vamos. Opa. Y ahora al final, cuando se termine esta nota, vamos a estar subiendo a internet un... Casi te tiro la mierda el micrófono, ¿no? Nos va a matar el vamos a subir a la página oficial nuestra un tema nuevo que grabamos ayer en la sala para los que estén escuchando y. Dale, lo vamos a compartir. Nota, lo compartimos sí, nosotros desde nuestras redes. Genial, muchísimas gracias. No, por favor. Vale, uf, ¿cantás? Chicos, sueño de pescado. Bueno, mientras que descansan, vamos a aprovechar a hacerles unas preguntitas. En primer lugar, no sé si saben, hoy es el Día de la Tradición y el programa básicamente lo basamos en esa temática y queremos saber qué es para ustedes la tradición, ¿no? ¿Qué es lo que los identifica como argentinos? Algo que hagan, que sea, esto me identifica como argentino. Manuel, es la voz de la banda. No, no quiere hablar. Te estás lavando las manos, me parece, acá. Los ñoquis, la soga con amigos, el fútbol los domingos, tomarse una birra. Las costumbres de generación en generación. Por ahí un poquito, capaz, con todo respeto, lo más trillado del ser argentino. Sí, por eso, sí. Si profundizas un poco, tiene que ver con un montón de cosas también. Obvio. Corregir, hay un millón de listas de cosas para corregir. Nada, sobre todo mirar más al costado y menos a uno mismo. Y uno tampoco, el ser argentino no termina de como descubrirlo nunca, ¿viste? Porque va variando constantemente con las situaciones y con un montón de cosas. Entonces, posiblemente represente ese día para mucha gente con muchas cosas muy diversas. Eso es verdad. Por ahí estaría bueno eso. Hay que pensarla mucho la pregunta. Que es muy largo. Yo no te quiero decir el mate ni el asado de los domingos porque en realidad es mucho. Bien. No, que está re y la tradición parte. Hay que respetarla y hay que, pero hacerle honor, no hacerla mierda. Totalmente. La mayoría de la gente. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, y respecto a la banda, ¿quién compone las canciones? Además, hablar de tradición, habría que tener una vida totalmente. O sea, de años y años, más, o sea, habría que haber una vida eterna, porque una cosa que nos cuente un montón de cosas es otra cosa vivirla. Entonces, para hablar de tradición hay que, me parece, tener un respeto mucho respeto sobre nuestras raíces y todo, y cada uno la va viviendo de diferentes maneras. Sin duda. Buenísimo. Sí. Perdona, que te volví. No, bien, Juan, todo bien, no tenés problema. No, el tema de lo que es la banda, ¿quién escribe las canciones? ¿Cuántos discos tienen? Como para que la gente por ahí que no los conoce sepan. Sí, la banda editó su primer disco en 2014, en septiembre, lo sacamos online, se llama Venganza Primavera. La forma de composición va variando. Hay cosas que se producen en la sala y en base a eso se le escriben los textos encima. Después hay textos y canciones que están escritas en base a arreglos por ida y guitarra. Va variando. Pero sí, los textos los escribo yo y las músicas las laburamos con el Guachi. Mucho se labura el texto en base a los arreglos de él. O sea, el texto. El contexto de la canción total, musical, así, la estética sonora, se van laburando en base a. Y ahora el disco que viene ahora lo hicimos por WhatsApp. Ah, sí. Bueno, bien. Están muy tecnológicos, chicos. Y el anterior lo hicimos con dos guitarras criollas. Vamos avanzando y mucho mejor cada vez. Lo hacemos por videoconferencia. Videoconferencia, muy bien. ¿Y algún recital en estos días? ¿Una presentación pronta? Ahora se pelean los dos por hablar, a sí, ver, porque chicos. Estamos muy ansiosos porque es el viernes que viene, vamos a tocar ahí en el 12265, en el Rey. Ah, buenísimo. Es una apuesta, la apuesta más grande de la banda hasta ahora, para festejar los 2 años y difícil de autogestionarla, pero vamos ahí. No hay que pelearla, las bandas es lo que hace, disfrutar lo que toca. Disfrutarlo, sí. Totalmente. Sí, claramente. Y hablando de autogestionar, no sé si están muy al tanto del tema de la ley de la música. No sé si se conocen un poquito, si es importante para la música chica o que están surgiendo. Fuimos a charlas de eso en donde Manuel escuchaba la charla mientras yo me parlaba al del informe para que no firme los papeles. Ah, bonito lo que hacen. No, pero necesitábamos sacar el disco rápido y bueno, todo lo que sea, se informó aparte, bien. Lo que sea leyes la música, sí. Sadik y todo lo que tenga que ver a un ministerio o a un administrador de recursos adentro, beneficia solo a la gente que está después de cierto escalón. Bien. A los músicos independientes chicos no cambia. O sea, si se respetara realmente como se debería respetar, que es algo que prácticamente imposible que pase, nos facilitaría un montón de cosas a todos, pero la realidad es que mientras las leyes y esas movidas que se plantean no se respeten nunca totalmente, a los músicos que laburamos realmente de abajo no nos modifican mucho. Bien. Buenísimo. ¿Otro temita? Dale, vamos con un tema nuevo. Y seguimos. Ustedes. ¿Qué nos van a tocar? Mi cielo te dejé. Mi cielo te dejé. Dale, disco nuevo. Guachi, bájate un poquito, ¿podés? Sí, no escucho sí. Nada, boludo. Bueno, como siempre. Sí, bájate. Che. A ver, chicos. ¿Vamos? Vamos, cuando quieran, sí. Dale. Vamos. Dale. Ahí. Thank you. yo siempre miré del lado del dolor, buscando amanecer, siempre reacciono así. La cara cayó otra vez del lado del dolor, pidiendo dame paz para escuchar mi voz. Encima te encontré pidiendo sin piedad, la parca dijo sí, mi cielo te dejé. Somos muchos acá en el equipo. Bueno, díganos a nuestros oyentes dónde pueden escuchar su música. ¿Tienen página? Está en Sueño Pescado, sí. Página oficial, en Facebook. Bien, van nuestros está oyentes en Twitter escuchan. También, a los que quieran buscarlo, Sueño Bien. Pescado. Nosotros desde acá los vamos a promocionar. De una. Para todo. Así que manténganse en contacto conmigo y con los chicos acá, que nosotros vamos promocionando fiestas. Y si no, lo pasamos a contacto gente de boca a boca, como ustedes cuentan. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ya estamos cortitos de tiempo, sí, ya sí, nos sí. extendimos. Los vamos a invitar a que se queden 5 minutitos más y les vamos a contar lo que es la Agenda Cultural de La Plata. La Plata, o sea, si quieren más salir que ustedes... nada del rock. Vamos. No sé si conocen a los chicos de Giros. Las caripelas, no, o sea, no, no, no, no, pero está bien. Bueno, este viernes en el Copetín es la noche de rock. La entrada es libre, Giros y Banshee. El Copetín Restaurar, a partir de las 23 horas... van a estar abriendo sus puertas para poder escuchar a estas dos bandas. Sí, sí. Recordamos que Giros estuvieron acá en la radio, la en semana, el piso. Sí, la semana pasada, el martes pasado. Y presentaron este fin de semana un acústico y este viernes 13 van a estar con toda su banda, con todo el equipo. Va a ser una presentación electrónica con todos los instrumentos. Así que bueno, los, el viernes a las 23 horas en Diagonal 74 y 59 va a estar Giro para esperarlos a ustedes. Bueno, también no solo va a estar Giro, sino una banda que nosotros también vamos promocionando acá con su música, a Cubo. Va a estar este jueves 12, ahí nomás, un día antes de los chicos de Giros, el 13, que vamos a ir todos a escucharlos, como siempre, acompañándolos. Van a estar en la Mulata Bar y Arte en 55, 13 y 14, así que con Lucas Bianza. Así que cualquiera que quiera escucharlo, tienen dos bandas ahí para escuchar. Y a ver, bueno, Sol, y también ¿qué más? Hay algo que muchos están locos. Dale. Chicos, ¿les gusta Divididos? Anda. Vamos. Bueno, les cuento que el sábado 5 de diciembre van a estar en el Estadio Atenas, en calle 3 entre 58 y 59. El show va a empezar a las 21 horas y se pueden comprar las entradas anticipadas a 280 pesos. En Génesis, Génesis Discos, en 6 entre 47 y 48. Y si no, por sistema, tuentrada.com. Pueden ir reservando sus entradas, ya quedan pocas. Así que para los que quieran ir a verlos, que ya sí, es furor y están todos los locos. Videos es lo mejor. Es lo mejor para nosotros. Y bueno. Ya que nos estamos pasando 7 sí, y 5, ya nos pasamos un poquito. Sí. ¿Los Rolling les gusta? ¿Tienen pensado ir a verlo? Porque está salado. Está carito. Está pesado, está pesado. Pero los Rollins siempre le rompen en cualquier lado. Ya están. Ya les parece. Rompiendo culo. Sí, sí, a todas las bandas platenses los deja como diciendo, cerruchándoles. Y bueno, pero bueno, algún día llegarán. Ustedes también, hay que sigan soñando a futuro. Siendo ya cerquita de las 7 y 10 de la tarde, nosotros nos despedimos. Nos vemos el martes que viene en Escuchame Una Cosa, pero les dejamos el cierre a los chicos. Un tema que quieran para el final y nos despedimos. Sí. Vamos a tocar Los Años Ligeros del disco nuestro, Lanza Primavera. Dale. A la gente que esté escuchando, le comentamos que ahora en un rato se va a estar subiendo un video, que como dijo Juan hoy. Sí. De un tema nuevo, inédito, que va a ir al disco. Y ahora en un ratito se va a estar subiendo ahí al canal de YouTube y lo van a poner en la página. Así que bueno, los esperamos el viernes que viene ahí en el Rey, en 122.65, las anticipadas en Jason, anticipadas con Remera, también en promoción ahí. Buenísimo. Todo, que hasta el sábado. Bueno, entonces el 20 vamos con Sueño de Pescado a escucharlos ahí. En para el toda Rey. La vida igual. Vamos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos, lo dejamos con Sueño de Pescado hasta el martes que viene. Bueno, chicos, chau, hasta el martes que viene. Nos vemos hasta el martes. Espero que el martes que viene podamos hacer más divertidas. Sí, y saludemos a todos nuestros oyentes que están siempre ahí. Y nuestros compañeros que están ahí del otro lado. Haciéndonos el aguante. Haciendo el aguante. A nuestro operador. Y al operador que nos salvó y que nos vino a hacer el aguante por y favor. Ayudarnos. Gracias a Facu, a David, a Luciano, a Meli. A los chicos que, y a los chicos que no pudieron venir. A Trova. Acá los chicos de la banda. Muchísimas por gracias favor. Por haber venido. No, y por bueno, favor. Nos vamos. Nos vamos. Escúchame una cosa. Sin ver el final, a perder el control sin querer, como cuando no sé para dónde arrancar, a ser más buen amigo y mejor enemigo que el mismo vacío total, a bajar una justa y matar esa angustia que quiebra la serenidad. A parar en la esquina, esquivar la rutina, tristezas que marcan mi andar, transitar el reviente, el exceso indecente, los vicios y nunca frenar, a llevar la corona de espinas, vivir en la ruina y correr sin andar, a perder casi todo, a vivir a mi modo y a nunca poder despertar. No creo que esta noche pueda dormir, la calma que se pierde lejos de mí, no queda casi nada en la habitación, nunca estuve tan lejos de la razón. No creo que esta noche pueda dormir. que no va a parar. Es el tiempo que pasa y enciende la brasa y el brillo de la libertad. Y los años ligeros nos pisan en freno, no quieren, no van a parar. Y a buscar la movida, que pasa la vida, no hay tren que te pueda llevar. No creo que esta noche pueda dormir, la calma que se pierde. El martes que viene en un nuevo programa de Escuchar Una Cosa. Gracias por su tiempo y nos encontramos acá en FM Raíces Rock. Ven, escúchame una cosa. Chao, chicos. Hasta el martes. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Esto fue Escuchame Una Cosa.